quiero que me dé respuesta. ¿El CO2 en qué estado está? Número 4. ¿Y el aire en qué estado está? ¿Cuánto sale? Gaseoso. Entonces, eso no puede ser por fin. Esa es una solución perfecta. ¿Qué pasó? No sé. Es teoría. Uy, hoy los he maltratado feamente, pura teoría. Y eso porque, si han visto su programa, decía así, ¿no? Pura teoría. Ahí, a ver. Pongo una nueva letra. El número de neutrones es 3. Me da como... Sí, a veces me hacen poner letras así. Ya, los neutrones es igual a 3. Tienes que poner el número de masa. Calcula el número de masa. La C, profe. La C. Simplemente el número de masa es Z más N. El número de masa es, vale, Z más N. El número de masa. Recordar que el número de masa es igual a Z más N. ¿Qué habíamos hecho? Sí, profe, la C. ¿La C? Binomio cuadrado. Apoya la C. Sí, profe. Y dice el chat. A más B al cuadrado es igual a primero cuadrado más el doble producto. ¿Ya? Nadie más o... Señorita, estoy esperando su respuesta. Más el doble producto. Más el segundo tributo. Y eso le quito. La C. Apoyo. ¿Poco yo? Apoyo la C. La C. ¿La primera qué es? ¿Iónica o molecular? Iónica. Iónica. Porque tiene un compuesto iónico, bueno, ¿cierto? Iónico. ¿La segunda qué? ¿Iónico o molecular? Molecular. Claro, la glucosa, ya saben, es C6H12O6. ¿La tercera? Molecular. ¿No? Molecular. Tetracloruro de carbono. El cloro, el carbono, todos son no metales. El benceno, ya lo hemos conocido en la clase pasada, el C6H6. Incluso los dos son apolares. Y te acordarás cuando hicimos enlace químico, un apolar solamente es soluble en un apolar. Y el ácido clorhídrico, sus componentes son covalentes. Pero como es un ácido, ¿qué genera? Z al cuadrado más 26Z. El 4 más iones. ¿Genera iones? Sí. ¿Agua? No. ¿Y quién es? Agua. ¿Y qué más? Más HCl. Ahí puse un más simple, como te decía. Vamos a ver. Haciendo un más simple. HCl. Y ese HCl se va a dividir en ion que. Te estoy repitiendo lo que ya te dije hace rato. ¿Eh? H1 menos AC. Hacemos un más simple. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es el que te hace daño a ti cuando coges el ácido muriático? ¿Quién te hace daño? ¿Sabes quién te hace daño cuando tú coges el ácido? El hidrógeno. El ion hidrógeno. ¿Te acuerdas cuando hicimos eso? Ahora, hay ácidos en química orgánica, por ejemplo, el ácido del vinagre. Este es el ácido del vinagre. Y ese señor también, ¿qué forma? Es 481. Iones. También va a formar iones. ¿Cómo así? CH3, CO, 1 menos, y ¿qué más? Más H, 1 más. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Te acuerdas la diferencia? ¿O no te acuerdas? Cuando tú haces un ceviche, ¿Qué se requiere para un ceviche? Se requiere perejil, limón, pescado, agua. Ácido. ¿Pero qué ácido usas para hacer el ceviche? De limón. El ácido de limón. O sea, el ácido de limón es el famoso ácido cítrico y tiene COOH. Ese es en química orgánica. Todos los ácidos tienen COOH. Así. ¿Pero sabes cuál es el punto? 169, y esto me da. Cuando tú usas el ácido cítrico, por cada 100 moléculas de ácido cítrico, por cada 100, solamente produce 2 o 3 de estos iones. De cada 100, solamente salen 3 iones. Esos 3 que salen son suficientes para sancochar el pescado. ¿De los 3 nomás? Sí, de los 3 nada más. O sea, de cada 100 moléculas, solamente 3 sancochan el pescado. Y tú le echas todos sus, ¿cómo le llaman? Todos sus recotecos, ¿no? Come riquísimo. La pregunta es, ¿y por qué no preparamos un ceviche con el ácido clorhídrico, o sea, el ácido muriático? Si él también va a liberar ion hidrógeno. Los dos liberan ion hidrógeno. Y eso es lo que sancocha el pescado. ¿Ah? ¿Sabes por qué no? Porque de cada 100 moléculas que yo tengo de HCl, se producen 100 iones hidrógeno. O sea, 100-100, sí, 100-100. De cada 100 moléculas, tú me produces 100 iones hidrógeno. ¿Que el ácido muriático? Sí. Así que el pescado va a sancochar mejor. Y más rápido. Z vale 28. ¿Pero qué pasa cuando comes? Electrones. El átomo perdió. El sabor es diferente. No, el sabor va a ser el mismo. Tenía 28 neutro. Pierde. Porque tú le vas a echar todos sus condimentos ahí. Neutro, ¿cuál va a ser el problema? ¿Alguien sabe? 59 dijiste 28. Y me sale esto. ¿Cuánto? 31, ¿no? 30. Yo tengo las neutrones, 31. ¿Eh? Ahora con esta letra A. ¿Nada? ¿No sabes cuál es el problema? El pH. Pero, ¿qué problema me va a ocasionar si yo como? Eso es lo que yo te digo. ¿Qué problema me ocasiona? ¿Me va a hacer sonreír? ¿Sí? ¿Qué problema me va a ocasionar? O sea que ustedes no le echan ácido clorhídrico, pero no saben qué problema les va a ocasionar. ¿Va a dañar la piel? ¿O? No solamente va a dañar, lo va a sancochar a la piel. Cuando tú estés comiendo, ¿en dónde está mi lengua? Ya se sancochó tu lengua. Y se va a deshacer como el pescado. Y si sigues ahí en tu boca, todo eso se hace hueco. Todo te malogra. ¿Y eso se va a reponer? Obviamente ya no. No vayas a pensar que otra vez va a aparecer tu lengüita, ya no, ya fue. ¿Qué te crees, tu pícoro o qué? ¿Por qué te salgo otra lengua, no? Nada. Ese es el problema. El peligro, ¿quién es? Simplemente el H. Por eso los ácidos inorgánicos producen muchos iones hidrógeno. Y por eso, si tú te bañas en ácido clorhídrico y te ponen corriente, vuelas porque produce iones, a pesar que es covalente. El agua lo obliga a formar iones. Respuesta entonces 2 y 2. Ahí, a ver. Protones, acá tengo 28. Neutrones, me sale 31. Y electrones son 25. Vamos a esto. 50. 70, 79, 79, 80, 84. Dado, bro. Dado, ya te mandé la respuesta. No, espera. ¿No he dado? No, ahí. Ya, ahora estoy cambiando, nomás decir después, profesor, yo dije la D y usted lo borró, ¿eh? Ya, dígame si es la D. Me han hecho cambiar a la E. Ah, ya, sí, dado, profe. Dado. ¿Y la E ya no? Sí, correcto. Dado. Dado. Y a ella no. Ah, no, sí, profe, dado. Yo dije, profe. Sí. Ya voy a marcar los dos ya. Casi comete una de dos solventes. La D, profe. La D, sí, profe. Dedo, barco. Dedo, profe, dedo. Dado. Ponle la E. Yo dije la... Miguelito dijo E, profe. No, yo no dije eso. Yo dije la D. Ya. Yeah. La primera es, si es binaria, ¿qué significa? ¿Me está pidiendo cuál es su notación? Que se formó por un soluto y un solvente. Un soluto y un solvente. Por eso que la primera es falsa, pues. Jamás se puede haber dos solventes. Así no sepas qué es binario, dice, no sé qué es binario. Pero el profesor me ha dicho que no puede haber dos solventes. Falso. Igual la última, mira, ve, dos solventes, falso. Ni siquiera me interesa si es ternario, cuaternario, lo que sea. Y la el medio es verdadero, pues. ¿No es cierto? Verdadero. Así. Dos solutos y un solvente, verdadero. ¿Listo? Respuesta dado. Estaban dudando, tan que cambia la clave, ¿no? No, profe, la di. Sí, la D, y la E, no, la D. Las teorías son bien fastidiosas. A veces yo para resolver tengo que estar tranquilito, porque si estoy ya cansado o preocupado, ya me sale mal. Pero me sale mal a la hora que estoy solito resolviendo, pero acá cuando estoy ante ustedes, ahí sí ya no, ya más tranquilo, más concentrado. Dato. A ver ahí, la 6. ¿Dato problema de 32? ¿Qué significa electrolítica? Electrolítica viene de electricidad. Cuando dice no electrolítica, no produce electricidad. Sí electrolítica, produce electricidad. La notación, ¿cuál es? Elemento E es un cation divalente. Número de masa me salió 59. Y número atómico 27. 59, 27. Letra A, ¿no? Sí, está bien, letra A. Dado, profe. Dado, otra vez dado. Uy, ese dado tan famoso. Siguiente, número 7, a ver. Vaya respondiendo, ¿qué sale? La mujer tiene mala conciencia. Apoya dado, profe. Apoya dado. Apoyan dado. Con respecto al isótopo, dice, ¿no? ¿Qué es el isótopo? Dice el deuterio y el tritio son... ¿A qué se refiere no electrolítica? ¿Apoyas? Ah, ya, muy bien. No, no, no. ¿Dado? ¿No conduce la electricidad? Claro, que no hay cuando conduce. ¿Cuándo va a conducir? Cuando produzcas iones. Es una forma de decir, oye, no estás produciendo iones, por eso no conduces electricidad. El azúcar disuelto en agua no produce iones, entonces no conduce la electricidad, verdadera la primera. La primera es verdadera. Y la segunda, etanol en agua es solución iónica. No, pues, los dos son covalentes. Y ese tampoco es ácido. Es molecular. Falso. Los dos son moleculares. Y el aceite y el hexano. Verdadero. Para empezar, ¿es una solución? Ah. ¿Qué la hace? ¿Ah? No. Ah, es que yo me... O sea, ¿el hexano es soluble en el aceite? No. Para yo analizar si es soluble o no, ¿qué tengo que ver? ¿Ah? Para que sea solución debe ser homogéneo. Ya, está bien. Pero para que una cosa sea soluble en la otra y sea homogénea, ¿qué debo ver? ¿Es líquido? ¿Líquido? O sea, no saben analizar tanto que hemos hablado de la teoría, cuando es soluble una cosa en la otra. ¿Alguien sabe la teoría? ¿Cuándo Pepito es soluble en Luisito? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pueden mezclarse? No, de mezclar se pueden mezclar. El problema es, soluble significa que salga homogéneo. ¿Cuándo una cosa es soluble en la otra? Los nucleones le dan número de masa. ¿El número de nucleones? ¿Estas son mismas propiedades? No. Es como que ustedes responden algo, pero no saben por qué. Por ejemplo, ¿el aceite es soluble en agua? Y como se dan cuenta, sus números de masa son diferentes. ¿El aceite es soluble en agua? Ah, nunca mezclado con aceite, pucha. No, profe, no, no, no es soluble. No. Entonces, ahora, pero eso ustedes ya saben. Ahora yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el aceite no es soluble en agua? Por lo tanto, también por lo tanto, tiene diferente cantidad de... ¿Por su viscosidad o densidad? ¿Que uno es apolar y el otro polar? Dilo para tus amigos de nuevo. Uno es apolar y el otro polar. Uno es apolar y el otro es polar. ¿Qué dice la teoría? ¿No solamente es soluble dónde? Apolar solamente es soluble ¿dónde? En un apolar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿O recién me están escuchando hablar eso? Dígame. Dígame. No, pero... ¿Pero le he dicho 8000 veces o no? ¿El agua qué es? Esa es polar. ¿Y el aceite qué es? Apolar. Entonces, por eso no son solubles. ¿El hexano qué es? ¿Polar o apolar? ¿Química orgánica? Apolar. Apolar, apolar. Entonces, ¿el aceite es soluble en el hexano? No. Sí, profe. Lógico, es una solución. Y los dos son moléculas porque es química orgánica. ¿Verdadero? Este es verdadero. Pero ustedes deben saber primero, ojo, porque van a haber preguntas así, en que no son solubles y por lo tanto no son soluciones. Ahí hay que analizar dos cosas, no solamente me analicen molecular, analícenme también si es solución o no. El agua en el segundo, ¿el etanol qué es? ¿Polar o apolar? Apolar, profe. ¿El etanol es apolar y el agua? Polar. Entonces no son soluciones. No. ¿Ah? Dime, ¿el etanol qué es? ¿O no conocen el etanol? ¿Tengo que poner de nuevo la fórmula? Diferente número atómico porque son átomos diferentes. ¿Qué tiene el etanol? Carbono, hidrógeno. No, ¿qué tiene que hace que sea qué? ¿Es polar o apolar? Sería polar, hidróxido. ¿Por culpa? ¿Porque tiene qué? Hidróxido. ¿Y qué? El hidróxido no me dice a mí que es polar. Tiene OH. ¿Pero qué me dice no, eso? El oxígeno sí, bro. ¿Pero qué me dice el yo ver H y O? ¿No te digo la teoría? ¡Puente hidrógeno! ¿Y si es puente hidrógeno es polar? ¿Y si es polar es soluble en agua? O sea, es una solución, ¿sí? ¿Vos has visto tú una cerveza, un vino, donde el alcohol está separado del agua? ¿Has visto eso alguna vez? No. ¿Has visto algún licor donde el alcohol y el agua están separados? ¿Has visto eso? No. ¿No? Porque son solubles, pues. ¿Pero cómo yo sé que es soluble? Por el OH, hace que la molécula sea polar. ¿Y qué es el OH? El puente de hidrógeno. Tienen que ver todo eso, ya comienzan a mezclar papa con camote y canchita. Pero la respuesta profe, está depende bien. Que le, los gases sean polares o que la molécula sea polar. No tiene que ver nada de enlaces. Moléculas estamos hablando. Solo moléculas. No, pues tú no estás hablando del enlace. El enlace es entre dos átomos. Solo dos átomos. Y yo estoy hablando de todo. Sí, sí. Toda la molécula. Y usted ya se les enseñó a determinar cuándo es polar, quién es apolar. Ahora lo que están haciendo es, el polar solamente se disuelve en el polar. Y el apolar solamente se disuelve en el apolar. Y en el caso del aceite y el hexano, los dos son apolares. Por eso forman una solución. Bimolecular encima. Tiene que tener cuidadito eso, las teorías van a seguir aumentando. Y me queda que Z1 menos... Ahí ya ve. Avión, bro. Avión. Sumamos miembro, miembro. ¿Alguien más? A ver. Sumamos las dos ecuaciones. Se va el Z2. Dos. Me queda que 2Z1 es igual a 26. Z1 vale 3. Z1 vale 3 y Z2 vale. Está sumada 20, arriba. Z1 más Z2 vale 20. Z1 es 13. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, pero te confirmo la... Acá dice... Melanie dice, sí, la A. ¿Pero de qué problema? ¿De la 8? ¿De la 7, perdón? Sí, ¿no? Porque estamos en la 7. Sí, el 7, la A, también dice Johan. Melanie también dice la A, debe ser la 7. Porque está después del 7, la 7, sí, está bien. Ahora, cuando se duda una proposición, se ataca las otras proposiciones y se busca alternativas. No. ¿Alguien más quiere apoyar? Yo tengo varios que dicen la A. El electrón de como está neutro, va a ser 13. Y para el otro, como está neutro, va a ser 7. 13 y 7. A ver, por ejemplo, 13 y 7. Cuando la solución es endotérmica, ¿qué significa? Absorbe energía. Si aumenta la temperatura, ¿aumenta la solubilidad o no aumenta la solubilidad? ¿Verdadero o falso? Sí. Verdadero. Verdadero, pues. Si es endotérmico, le encanta que le des calor. Si tú le aumentas la temperatura, está contento y aumenta la solubilidad. En el caso de gases, para que el gas se disuelva, yo le aumento la presión. Entonces aumenta la solubilidad también. Eso también se dijo, verdadero. ¿Y eso qué te lleva? ¿A la respuesta la A? Sí. Sí. Ahora acá hay un detalle. ¿El yodo qué es? ¿Polar o apolar? Ah, el yodo es apolar. ¿Y el agua qué es? Polar. Entonces el yodo no es soluble en el agua. Y acá, ¿por qué dice parcialmente soluble? Es que el yodo tiene una propiedad que solamente lo tienen tres. Dime la propiedad. ¿Qué especial tiene el yodo? Dime. Z1 más Z2. ¡Uy! Y solamente lo tienen tres sustancias, nadie más. ¿Qué de especial tiene el yodo y solamente tres sustancias lo tiene de lo que tú has aprendido para los ejercicios? La suma de números atómicos de esos dos isótopos vale... ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tiene especial el yodo que solamente lo tienen otros dos y nadie más. Son el doble y el triple de sus números atómicos. Ah, ya, ya. A1 y A2. Mucha teoría, ¿no? Ya. ¿Y eso que hay más todavía? ¿Qué tiene? Dígame, dígame. El doble y el triple de sus números atómicos. El primero es el doble. Y el otro es el triple. ¿No tiene nada de especial el yodo? El doble y el triple. Determine qué relación. Ya, les ayudo ya. Que también lo tiene el hielo seco. Ahí ya que puede su, pasarse de sólido a gaseoso. ¿Cómo se llama eso? Sublimación. Sublimación. ¿Y quién más lo tiene? La naftalina. La naftalina. Por eso que a pesar de ser apolar, no debe disolverse en el agua, pero como es le gusta sublimarse, ahí donde se disuelve, pero un poquito nomás, por eso es parcialmente soluble. Vea, la solubilidad es 0,33 gramos por litro, una pequeñez. Por ser así, si no, no se disuelve. Ahora, otros sólidos que no tienen tal característica, nada que ver, no se disuelven. A ver, pongo un pedazo de oro en el agua, a ver si se disuelve el oro. No se disuelve. Por eso hay que tener cuidado. Todo eso entra en los análisis. Y ahí, a ver. Mira, ¿no es verdad que para X puedo aplicar esta relación aquí? Dice que su A1, que vale 2Z1, es igual a Z1 más N. ¿No? Para X, mira. Número de masa es igual a Z1 más N. ¿Pero cuánto te vale su número de masa según el ejercicio? Esto vale 2Z1. Debe salir entonces que Z1 es igual a N. ¿Está bien o no? ¿Hasta ahí no se entiende? Algo análogo hago para el átomo Y, para el átomo V. Acá, ¿a qué es igual su número? La C, profe. Su número de masa es igual a su Z. Ah, incorrecta. Sí, pide incorrecta, ten cuidado. Pero su número de masa es a 3 de Z2. Dado. Dado, profe. Dado. La respuesta va a caer por vaca, por inercia. Vaca. Sí, yo también apoyo a vaca. Barco. Barco. Bueno, ahí cae por inercia. Profe, por ejemplo, ¿la última es verdadera o falsa? La 3 no es. Dígame, ¿la 3 es verdadera o falsa? ¿Se refiere al movimiento de las dispersas? Ahí dice, está escrito, a mí no me pregunte lo que está escrito. Dice, con respecto al movimiento de las partículas dispersas en el coloide bromiano. Es verdadero. ¿Verdadero? Pues. Ahí dice, y no le he puesto ya. ¿Y la primera? ¿Verdadero o falso? Esa es la más conocida. ¿Ah? Dilo, dilo. ¿Verdadero? ¿Por qué falso? Ese es el coloide. ¿De quién está hablando? Dije disperso. Solución. El coloide es entre 1 y 1000. Ahí dice solución. Sí. Entonces, es obvio que el falso, ¿quién es? La 4. En el coloide hay dos o más fases. No dos. Depende del coloide, vas a encontrar dos o más fases, las cosas se complica ahí. Solo dos. ¿Ya? Solo dos. Puede tener dos o más fases. Pero yo la 1 no tengo por qué discutir eso. Todos saben que en la solución es más chiquitito, ¿no? y es menor que una, ¿no? Eso no lo voy a... Eso es lo primero que tenían que haber visto, que él es verdadero. Y si el uno es verdadero, no podía ser dado, enano y avión. Te quedaba solamente la B y la C. Y el movimiento browniano, ya saben que es para el coloide. Entonces, ¿qué te quedó? La B, pues. ¿Qué más te va a quedar? ¿No es cierto? Achá. ¿Listo? Listo. Ahí. ¿De cuánto vale Z1? Si la suma vale 18 y Z2 vale 6, entonces Z2 vale 12. Pues 12 más 6 me da 18. Entonces Z2 vale 12. Entonces Z2 vale 12. Entonces Z2 vale 12. Me está hablando entonces para el átomo de sodio, ¿no? ¿Qué relación tiene X? De reemplazo para X. Acá reemplaza para X, miren, reemplaza para X. Para X. En el caso, profe. Ajá. Tengo casa. Pues miren, yo conozco Z1, ¿cuánto me salió? 12. Z1 vale 12, pero su número de masa dice que vale 12 veces Z1, mira. Para X, número de masa vale 2 veces Z1. Tu problema se vale 2 veces Z1. Z1 me salió 2. En la casa de 24. ¿La? No, dado. Tenemos, mira acá, que es justamente también 24, no me pasa. Sí, dado, profe. Dado. Él tiene un número más de 24. Y él también tiene un número más de 24. Por lo tanto, ¿no? Isóbalos. ¿Alguien más me va a dar respuesta en el chat? 9 dado, dice Johan. El mismo número más de 24 y 24. Después nadie más me ha dado respuesta. ¿No sé si entiende el ejercicio? A ver, ahí, a una preguntita está acá. Eso dice ahora, ¿verdad? ¿La primera es verdadera o falsa? A y A son 24, ¿verdad? Verdura. Verdura. ¿La segunda? Falsa. Falsa. ¿Quién falla exageradamente ahí? La sangre. ¿Cómo puedes pensar que la sangre es una solución? ¿Alguna vez han visto sangre en un tubito de ensayo? Sí, sí. ¿Y qué han visto con el tiempo? Tienen que manejar sus ecuaciones. ¿Igualito o cambia algo? Cambia de color. El color creo que cambiaba. ¿Pero por qué? Porque el oxígeno... ¿Deterioración? Porque se van a separar, pues. Por eso que no es solución, ¿no? No, no es solución. La sangre, ¿cómo va a ser solución? El tercero, ¿que es verdadero o falso? Ya, ¿qué pasa con él? Falso. ¿Cómo vas a usar diálisis? Para una suspensión. ¿Diálisis era para qué? Para el coloide. ¿Y el último? Verdadero. ¿Cómo diferencio si eres solución o eres coloide? Efecto Tyndall. En el coloide va a dispersar la luz, en la solución no. ¿Te acuerdas los dibujitos que hicimos? La respuesta es casi. Ahí está, ve. La diálisis se aplica a coloides. Isotónico por el potasio más uno. ¿Mm? Isótono cloro. Ahí, 10. Me pregunta cuántos nucleones fundamentales posee el anión, el anión divalente. Aprovechemos que es isoelectrónico o el potasio. Como son isoelectrónicos, ambos tienen la misma cantidad de electrones. El potasio ha perdido un electrón. Entonces tiene 18 electrones. Por lo tanto, este anión debe tener también 18 electrones. ¿Cómo haces tu cálculo Z? ¿Cuánto es Z? 16, 20. ¿Cuánto es Z? Vamos a ver cuánto es Z. 16 o 20. Entonces ustedes ya, digamos, ya los practicado. Dale, bro. ¿Cuánto es Z? 16 o vale 20. Si la diosa tiene 18 electrones, entonces ¿cuánto vale Z? 16 o 20, vamos. ¿Cuál te hizo dudar o no te ha hecho dudar ni uno? No. Bueno, sí, la tercera un poco. 16. La tercera un poco. Muy bien, este átomo hace rato que ya ganó 2 electrones. Y está para dudar, ¿no? 18 significa que antes que lo gane tenía 16. Y está no neutro. Z vale 16. La 10, ¿alguien más me va a dar respuesta de la 10? Isótonos. Con el cloro. Entonces, no hay respuesta de la 10 todavía. A menos Z y él tiene 18 neutrones, por lo tanto él debe tener 18 neutrones, ¿no? En misma cantidad, pues. ¿Qué está pidiendo? Pide, me apareció en el team nuevos comandos fundamentales del, me gustaría probarlo, pero no voy a hacer que lo pruebe y me sale otra cosa. ¿Qué cosa, bro? ¿Cómo se presenta las diapositivas? Bueno, puedes calcular. Que salga mi cara al costado de lo que estoy presentando. ¿Sí? A ver, no se va a hacer nada. No, sí, y si me sale mal, ¿cómo salgo de ahí? me presenta 4 alternativas. ¿Qué dice? Salga mi cara y la pantalla atrás de mí, lo que estoy presentando, o salga a mi costadito, o más arribita. Ahorita estoy en pantalla sin mi cara. A ver, si quiero ver mi cara, tengo que salir de acá, y ahí recién veo mi cara. Hola, ven. A ver, póngalo. Si estoy acá, no veo mi cara. Pero si no sale bien, solo lo quita, ¿no? ¿Tú crees? Claro. A ver, me voy a atrever después, ya cuando estemos terminando, a ver qué pasa. Ya, ¿la primera es verdadera o falsa? Verdadero. La naftalina, cuando se sublima, ¿qué pasa? Se vuelve gaseoso. ¿Y el gas se va a dispersar dónde? En el aire. Entonces, es una solución gaseosa, verdadero. ¿La segunda qué es, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El latón, bronce, amalgamas, ¿qué son? Son aleaciones, las aleaciones sólidas y por ende son soluciones. Para el último, el tercero, ¿es verdadero o falso? Creo que es. ¿Por qué? ¿El agua qué es? Polar. Polar. ¿Y el tetracloruro de carbono lo conocen? Es. Un Lewis, profe, pasa. Me voy a, si quiere, me voy a dónde. Me voy a Pizarra. No, pero Pizarra. ¿Me voy a Pizarra o no? No, no. No, pero digo, con un Lewis se puede saber, tío. Pero está. El color es poner el carbono al centro. ¿Y quién rodea? Los hidrógenos. No, ah, claro, tetracloruro, claro. De carbono. Claro. ¿Cuántos cloros? 4. ¿Cuántos? Entonces, ¿la molécula es polar o apolar? Ah, es apolar, profe. Apolar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Son mismos enlaces. Son los mismos, los 4. Dijimos, si los 4 son iguales, es apolar. Apolar. Por lo tanto, si es apolar, ¿es soluble en agua? No, porque el agua es polar. No, por eso que no hay una solución. ¿No es una solución? No. Porque un apolar no se puede disolver en un polar. ¿Y por qué es falsa la última? Porque no conduce la electricidad. ¿Quién no conduce? El agua con azúcar. ¿El agua con qué? No, ¿la salmuera es? ¿La salmuera qué es? Dígame, ¿la salmuera qué es? Agua con sal. Y dime, ¿y conduce la corriente? Vaya, ese sí, bro. Porque forma iones. Ajá. Y conduce bastante la corriente, ¿eh? Pero el vinagre, ¿no? ¿El vinagre qué es? ¿Agua con qué? Ah, no se acuerdan, ¿no? De uno. Ácido acético, creo. ¿Y este es un ácido o no es un ácido? Sí. ¿Pero qué le dije? ¿Forma iones? Sí. ¿Pero bastante o poquito? Poco. Poco. Entonces, ¿conduce la corriente? Sí. Pero es tan poquito que te va a hacer cosquillas nomás. ¿Por qué? Porque es poquito. Pero conduce la corriente, pero bien bajo, bien bajo. Por eso, pero ahí que dice, ahí que dice. Buenos conductores de la corriente, por eso que es falso. No son buenos. El primero sí, la salmuera sí, pero el vinagre no. Pero conduce, es bajísimo, no es bueno, es pésimo. Tú puedes bañarte en vinagre y alguien pone corriente. Te vas a reír, ahí no te pasa nada. Vas a sentir cosquillita, nada más, como poquito, nada más. Pero a ver, bañate en salmuera y que te pongan corriente, ahí sí. Ya fuiste, ya. Ya fuiste, así que, ya fuiste, ¿no? Por eso la respuesta es 1 y 2. 1 y 2. Bueno. Muy buena respuesta lo que han dado. Ahí. N1 más N2 más N3 y esto me sale 195. Ya las teorías se van haciendo más espesas ya. Esa suma lo tengo por aquí. 93. 3Z más 93 es igual a 192. Y esto me sale 99, ¿no? Z es igual a 33. ¿Cuántos electrones tiene caído? Casa o barco, uno de los dos. ¿Casa o barco? ¿Cuál está dudando? ¿O no dudas ni uno? En los dos primeros, ¿no? ¡Ay, ya! ¿Tú tienes alcohol medicinal en tu botiquín? No tengo botiquín. ¿No tienes botiquín? Está buena esa. ¿Pero hay alcohol medicinal en tu casa? Allá sí. Claro, porque tienes que tener para desinfectar esto del COVID, ¿no? ¿No es cierto? Me imagino. En mi casa hay por todos lados, hay... No me preguntes la suma total, ¿no? A menos cuando viene mi nieto, paran jugándote. Ya no estoy jugando, le digo, fregadoso. Cuando tú echas alcohol etílico al agua, no hay... Yo comenté. Pero ustedes no se acuerdan. No hay límites en la resolución. Por eso tienes en tu botiquín alcohol de cuánto. De 70, 80 grados, 90 grados, 96 grados, olvídate. En todas las proporciones se disuelve. En todas las proporciones, ¿no hay límite? No hay. Entonces, por eso, cuando yo dije disolubilidad, algunos no tienen límite, dije yo. Y ese es el alcohol etílico, no tiene límite. Embargo, bro. Entonces, ¿la primera qué es? Verdadero. Verdadero. No, no. Cambia tu respuesta, ahí queda. Barco, bro. Ya, bar, entonces. Esa era la que te estaba haciendo dudar. Ya, ahora. El segundo. Falso. Eso fue pregunta, examen de admisión. Falso. Eso es falso. El éter se puede disolver en agua, pero no es completamente miscible. Muy poco se disuelve. El éter es lo que... ¿Qué les dije que era el éter? ¿Nunca les he dicho? Sí, sí, sí, sí. Lo que saben de fútbol. Anestesia, anestesia. Es anestésico, claro. Se echa... Eso. Cuando hay lesiones. Pero muy poco se disuelve en agua. Muy poco. El tercero sí, no creo que hayan fallado. Verdadero, el tercero es verdadero, verdadero. Falso. Verdadero. ¿No? Dice, si desprendes calor, eres exotérmico. Si aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Ese ya debes saber, ¿no? Si absorbes calor, ¿qué es? Verdadero también, bro. Verdadero también. ¿Ahí no vas a quedar, ya? ¿Ahí no vas a quedar? El último es la voz. ¿Verdadero o falso? Falso, bro. ¿Por qué? Son polar y apolar. Muy bien, por lo menos ya están aprendiendo eso, ¿ves? El benceno es C6H6. Todo lo que tenga carbono e hidrógeno, o sea, hidrocarburo, es apolar. Muy bien. Y si es apolar, no se disuelve en agua. ¿No es cierto? Eso, por eso dice, forma una solución. ¿Cómo va a formar una solución si no se disuelve en agua? Son que insolubles. El benceno es un líquido. Se usa para los lavados al seco, le dijimos, ¿se acuerdan? Si no, seguiré hablando de él porque hasta que llegara orgánica. Entonces la respuesta es incorrecta, 2. Muy bien, bien. 2. Y ahí nos quedamos. Uno más. Ahí nos quedamos. Mira qué hora es ya. Ahora a ver, inténtelo de la cámara. ¿Cómo, cómo? Inténtelo de la cámara. Ah. A ver, vamos a intentar ya. Mira cómo me manda, así, y dice, puedo optar por esto, a ver, vamos a ver. Asesora María. Por ejemplo, en electrólisis. Ah, profesor. Mira. Dale cortado todo su cara. Pero no, ¿cómo es algo? ¿Hay un problema? A ver, lo va a mandar foto, profe. Ahí va, mira, uy, chaque, cuántas opciones hoy. Vamos a salir, a ver. Me ya no me quiere sacar mi cara. Ahí está, así sale. No me deja salir, oye, no sé, ese es mi problema, que no sé cómo salir. Deje de compartir una pantalla. Ya dejé de compartir, a ver. No me hace caso, ¿eh? No me hace caso el de no compartir, a ver. Aquí, ve. No me hace caso, ¿eh? A María, pregúntale, ahí está en línea. A María, ¿está por ahí? ¿Qué machuco? ¿Ves? ¿No te dije? Si lo hubiese hecho al inicio, ¿eh? A ver acá. No me deja hacer nada. A ver aquí. La cámara. No, todo. Quiero manipular algo y no me deja para hacer nada. A ver acá, nada. Aquí arriba. Ya, mejor me voy a salir. Nos vemos, muchachos. Pero también hay otras opciones. ¿Eh? He puesto una nomás para ver qué es. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, bye. Profesor, gracias por la clase. Chao, mira, la otra vez. Chao, cuídense mucho. Nos vemos. Buenas noches. Él no me deja salir, ahora ¿cómo salgo? A ver. María, ¿cómo salgo? Algo debo hacer, algo debo hacer. Sí, mira, le pongo acá, chao, y no me sale. Vamos a entrar por acá. No, no quiere por acá. Como que ha abierto otro canal. No me deja salir. Roja, ¿no puedes cerrar el Teams abajo? ¿Cómo abajo? Ahí donde está el icono abajo. Ah, ya, el Teams abajo. Sí, pero ¿cómo lo cierro? Ese es el problema. A ver, salir. A ver, yo estoy machucando salir, ¿ah? Nada, a ver. Gracias.